www.radiobocina.com. Estás en línea. Entrevistas, debates, análisis, disputas, discusiones, críticas y hasta gritos. Hay ahí una mentira, no, yo no voy a permitir no hay mentira aquí. No puedo darle ninguna información, si usted me va a grabar. Solo en Baja Palabra, todos los lunes a partir de las 17:30. Arrogante. A la universidad a pasar clases. Si usted no me deja hablar, me extraño en su falta de respeto siendo periodista, ¿no? Por www.radiobocina.com. Buenas tardes a la gente, o muy mala tarde a la gente que nos está escuchando, siempre saludándola y agradeciéndole por su preferencia, digamos, por perder su tiempo escuchándonos. Y si no le gusta el programa, lo invito y le invito a que por favor cambie el dial. Ha sido una semana cargada, hemos estado con eventos, con invitados muy interesantes acá en San Isidro. Hemos estado con invitados interesantes en Santa Cruz. Han venido unos compañeros de los cuales vamos a estar hablando hoy, con Edgar Solís. Ya lo vamos a estar, se va a estar presentando él mismo. Se va a someter, o lo vamos a someter a un cuestionario y a una discusión. Así que prepárense. Pero antes de eso, quería comentar algunas cositas, ¿no? Ah, bueno, agradecer a Milka, gracias Milka, que está ahí sonriente siempre, sacando unas fotos ahí como los paparazzi. Debe de estar dispuesta, es un programa pregrabado para la gente que nos está escuchando. Y mil disculpas por no estar el viernes, no teníamos un poquito de fallas técnicas, así que decidimos hacerlo grabado antes que nuestros invitados se vayan a La Paz, a la ciudad de La Paz. Bien, el 16 de julio, si no me falla la memoria, hemos sacado en el proyecto Periodista Virtual o en la página www.periodistavirtual.com una nota bastante subjetiva, bastante atrevida y que se iba de frente contra la iglesia. Se llamaba, el título era Echan a una anciana de las puertas de la Catedral Cruceña. Muy fuerte el título, ¿no, Milka? Sí, dice. Además Milka súper católica, ¿no? Bueno, es una nota que escribí yo con un compañero periodista que se llama Hernán Virgo. Hernán Virgo fue testigo de un lamentable hecho en la catedral. Una anciana potosina limosnera fue echada de las puertas de la Catedral Cruceña porque, según el guardia que la sacó, daba mala imagen y tenía una supuesta orden del cura de desalojarla. A raíz de eso sacamos una nota muy pequeña con dos fotos para mostrar, para tener pruebas del hecho y denunciar este acto, primero hipócrita y después sumamente injusto. No pretendemos tomar la palabra de la señora. La nota no le arregla su vida en absoluto, ni va a arreglar la vida de ningún limosnero. Y a raíz de eso hemos tenido la réplica, la respuesta del segundo o quizás tercer hombre más importante de la Iglesia Católica en Santa Cruz, Hugo Ara. Hugo Ara es director de una universidad privada de Diaconía, la Escuela Superior de Comunicación Audiovisual, y también es director de la Catedral Cruceña. Él se encarga de que la catedral esté reluciente siempre que vamos y la visitamos. Bueno, se comentó mucho la nota, fue muy viral, ha llegado a muchos rinconcitos del país, más de 4.000 personas la han compartido según las estadísticas de la web. Y varias personas me han llamado, me han escrito, me han dicho, oye, pero ¿qué te pasa? Pueden revisar los comentarios en la página, en la nota. La gente nos ha tratado de desubicados, nos ha tratado de periodistas tergiversadores. Pero quiero decirles que ahí está la foto. Son dos fotos donde se ve clarísimo cómo el guardia echa a la señora de la puerta de la catedral. Y la discusión en torno de la nota no se dio por el hecho, no se centraban en el asunto, en el tema de la nota, sino que han perdido el tiempo en criticar a quién la escribió, cómo la escribió, bajo qué características la escribió, de que las dos absurdas partes. Y yo quiero dedicarles un escrito que, como siempre, los leo desde mi Facebook, y dice así: lamentable que las discusiones sobre la nota que habla sobre la señora echada de la catedral no giren en torno al tema que la misma nota hace referencia. Todo lo contrario, los machitos intelectuales, fanáticos católicos, pierden el tiempo en mirar mi perfil, pierden el tiempo en mandarme mensajes que no leo, tratar de descifrar quién soy, cómo soy, de dónde soy, etc. Tratan de invalidar lo publicado en Periodista Virtual, cuestionando la objetividad, la profesionalidad, las fuentes y demás características de la nota. A raíz de esto, el señor Hugo Ara, jerarca de la Iglesia Católica y la cabeza principal de la burguesa Universidad Diaconía, se ha referido al tema. Hugo Ara es un señor con el cual no tengo nada en contra de él, y está perfecto que se pronuncie como miembro de la Iglesia a partir de esta noticia, de este hecho. Pero yo no acepto en absoluto que su palabra, su simple palabra, en una sociedad de mentalidad colonial y de doble moral como la cruceña, valga más la palabra de él, por ser simplemente un cura, que la palabra de dos pinches comunicadores de un medio de comunicación. Pero sin embargo, tomo la palabra de Hugo muy válida y como una realidad. La Iglesia podría haber tenido varios motivos para que una limosnera o un limosnero no esté sentado en la puerta de la catedral, pero prefieren seguir defendiéndose de una manera en que quedemos como mentirosos y mentirosas los comunicadores, y ellos como los dueños de la verdad, entre comillas, divina. A quienes tanto comentaron la nota, quiero dedicarle lo siguiente. Estos señores, por si no lo saben, existen otras formas de hacer periodismo hoy. Si no lo saben también, la nota utiliza comillas cuando se refiere a la supuesta orden del cura para desalojar a la señora. Estamos en el beneficio de la duda, en la duda de que se haya echado por orden del cura, en este caso Hugo Ara. Y si estos señores no lo saben, el tema de la objetividad en una nota y en el periodismo es un tema que ya tiene telaraña, que ya está pasado y está resuelto. No hay periodismo objetivo, sino todo lo contrario. Si estos señores tampoco lo saben, Periodista Virtual es un medio de comunicación, una plataforma, y las notas que ahí se publican son de autoría absoluta y responsabilidad también absoluta de quien las escribe. La Iglesia no es sagrada, señores, ya está bien manchada. Si quieren leer la nota, está en www.periodistavirtual.com. Por favor, vamos a terminar este sector. Milka, una cancioncita, por favor, para presentar a nuestro invitado. Marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja, marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja, marica quién. calor, a la luz. Si eres un gaitú, piénsalo, piénsalo, estúpida. Y si dicen po que digan, que digan lo que quieran. Valor, valor, mucho valor. Qué oscuro es un armario, sal de ahí, sal de ahí y vente aquí. Tu destino es ser feliz. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. ¿Qué importa si el niño sale gay? Tú has nacido gay. Aunque cueste, hay que gritarlo. ¡Soy gay! Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Marica, ¿quién? Marica, tú. Marica, yo. Marica, jaja. Bien, espero que haya sido de su desagrado esa canción. Quiero invitar a que conozcamos a una persona que yo primero admiro mucho y que yo estoy ahí siempre acosando en las redes sociales, espiando su perfil de Facebook, espiando lo que hacen y lo que no hacen. Él es Edgar Solís, es integrante del movimiento Maricas Bolivia. Es nada más y nada menos que uno de los integrantes de este movimiento, ex locutor de radio, el programa que era emitido en Radio Deseo 103.3 FM, nuestra querida amiga María, que se llamaba Soy Marica y Qué. Tuvo 7 ciclos y fue un programa que sacudió mucho a los machos paseños y a las conservadoras paseñas. Edgar, buenas tardes, bienvenido a Radio Bocina. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a toda la ciudad cruceña. Un saludo para el Plan 3000, para el Centro Cultural San Isidro, para Germán, para todas las personas que han posibilitado que el Movimiento Maricas Bolivia y Roberto y yo, tal vez representantes de este movimiento que somos más en La Paz, en la ciudad de La Paz, entonces estemos acá, ¿no? Entonces, primero, un agradecimiento a todos ustedes y no sé, lo que quieras, ¿no? Muy bien, es para nosotros un gusto estar aquí. Antes de entrar en discusión, quiero decirte que Germán, sobre todo, y yo estamos muy contentos de que estén acá. El diccionario Marica es un libro que lo hemos leído en PDF, lo han colgado, no sé si lo han pirateado, pero ya lo tenían en una plataforma en el internet. Y yo quiero invitarte, y muchísimas gracias nuevamente, quiero invitarte a que respondas un cuestionario que le hacemos a todos los invitados y las invitadas que pasan por Baja Palabra, porque nos interesa saber con qué mentalidad vienen a este programa. Quiero decirte, y las explicaciones siempre las hago públicas, que cualquier palabra que no quieras contestar, yo no voy a interpelar tu respuesta. Y si quieres pasarla, solo dices que no vas a contestar esa pregunta. ¿Ok? Ok. Bien, el cuestionario empieza así. Número 1. ¿Eres homosexual? Marica. Soy marica, soy maraco, soy maricón. ¿Fumas marihuana? No, pero quisiera. Me encantaría probarla. O sea, tengo mucha curiosidad. ¿Estás de acuerdo con la despenalización del aborto? Plenamente. Pienso que es no solamente el derecho de las mujeres, sino pienso que va más allá. Es el ejercicio de la ciudadanía plena de las personas, de la humanidad. ¿Crees en Dios? He dejado de creer en Dios. Creía entonces, ¿no? Creía en Dios. ¿Estás de acuerdo con la eutanasia? Sí, estoy de acuerdo con la eutanasia. Pienso que... yo pienso que las personas debemos decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo. Edgar, ¿eres un hombre que se masturba? Sí, soy un hombre que se masturba, soy un hombre que explora su cuerpo, soy un hombre que... que está en constante búsqueda de sus placeres sexuales, que de algún modo los tenemos cohibidos todos, ¿no? Pero hay que animarse a hacerlo, hay que animarse a conocerse a uno mismo, ¿no? Edgar, en las últimas elecciones generales, ¿por qué partido has votado? Porque he votado nulo y he grafiteado esa papeleta, porque ya no creo en las elecciones, ya no creo en la democracia, ya no creo en esa forma tan maquillada que se nos vende la democracia. ¿Eres masista? No soy masista. ¿Estás de acuerdo con el servicio militar obligatorio? No estoy de acuerdo con el servicio militar obligatorio, ni para hombres, ni para mujeres, ni para nadie. Abogo por el tema de tal vez una alternativa a ese tipo de servicio, pero tal vez ni eso, o sea, porque claramente se ha demostrado que las Fuerzas Armadas no tienen una función específica en un país pacifista constitucionalmente, ¿no? Y sobre todo porque también se ha demostrado que no tienen utilidad, no tienen un objetivo las Fuerzas Armadas. Si se les asigna el tema de pagar el bono Sol o repartir el bono Juancito Pinto, es por darles alguna utilidad, porque no tienen una utilidad real. De los héroes de la historia boliviana, ¿a quién mandarías a la mierda? ¿A quién mandaría a la mierda? No sé. Específicamente a alguien, no sé, la verdad. Pero todos los héroes son... Es que alrededor del héroe se genera héroe, y son la mayoría son héroes masculinos, ¿no? Se genera toda una suerte de acaparar el espacio, este espacio, no sé si salvador, reivindicador de la nación, de la patria, pero para mí son una punta de machos que no han aportado mucho al país, y habrá que ver mucho si realmente eran héroes, ¿no? O sea, pienso que la categoría de héroe es una lectura machista de los machos para los otros machos, que genera exclusión, no solamente a las mujeres, sino a todos esos otros seres humanos que no entran en esa categoría heroica, por decirlo de algún modo. Aparte que es una categoría ficcional, ¿no? O sea, la palabra héroe es una categoría ficcional en tanto novela, el héroe como aquel que va salvando las adversidades de la vida para conquistar algo, para conquistar alguien. Edgar, ¿crees que existen los extraterrestres? Soy bien incrédulo, o sea, he dejado de creer en Dios porque necesito verlo, necesito tocarlo, y en esa medida también pienso que soy incrédulo con los extraterrestres. Yo necesito objetividad en esa parte, ¿no? No creo en los extraterrestres. ¿En qué trabajas, Edgar, y cuánto es tu salario? ¿En qué trabajo? Yo ando con pequeños trabajos de ONG en ONG. Generalmente me pagan como una consultoría. Las consultorías son contratos que de algún modo subestiman el trabajo de las personas, porque porque te hacen un contrato temporal, te pagan un salario básico, en algunos puedes conseguir beneficios sociales, en otros no. Y bueno, el salario básico es de 1.400 y una consultoría temporal puede durarte, no sé, unos de 3 hasta 6 meses, depende del área al que estés adscrito, no sé. Y puedes conseguir hasta 1.600 bolivianos, ¿no? Pero sumado a eso, vendo carne, tengo mi familia que somos carniceros, por decirlo así, tenemos un negocio y cada cierto tiempo voy y tengo que hacerme cargo de ese negocio, ¿no? Que es otro ingreso extra. Última pregunta, si estás loco y por qué. ¿Por qué sí y por qué no? No sé, creo que no estoy loco, pero es que la categoría de locura viene también con el tema de normar la conducta social de los individuos, ¿no? Yo pienso, bueno, yo no estoy loco, eso pienso yo, ¿no? Pero tal vez para algunas personas ciertas actitudes o comportamientos que tengo sí pueden entrar en ese rango de locura, ¿no? Pero la verdad me encantaría estar loco, me encantaría esto por un gusto personal que tengo con ciertos poetas que escriben desde su locura. A mí también me encantaría volverme a ser, estar loco y explicar mi poesía o explicar el mundo desde ese lugar. Bien, así como ustedes lo están escuchando, Edgar es una persona con mucho que decir, ¿no? Yo no he interpelado ninguna de sus palabras, aunque me he anotado algunas cositas, pero la intención es conocer a nuestro invitado. Muchísimas gracias, Edgar, por responder al cuestionario. ¿Qué te ha parecido las preguntitas? Hay muchos que no las... La mitad no quiere responder. Es claro, es que, por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de la masturbación? Hay, sobre todo, bueno, hombres y mujeres que no hablan, ¿no? O sea, son temas tabús cuando es un secreto a voces, digamos. No sabemos que todos exploran su cuerpo, todos se tocan, pero no puedes... la sociedad misma ha puesto una especie de pared, de frontera ahí, ¿no? O sea, uno no puede hablar de lo que hace en la intimidad. Sí. Y en esa medida como que también vas anulando tu sexualidad, ¿no? Cuando te niegas o cuando niegas ciertas cosas, ¿no? Edgar, vamos a ir cerrando la primera parte del programa para entrar en discusión. Okay. Vamos a ir a un pequeño corte, pero quisiera pedirte una opinión del monólogo de la verborrea, también marica. La gente en este que escucha este programa saben que me identifico también como maricón. Toda esa verborrea maricona que he lanzado contra la iglesia, y espero que hayas sido uno de los lectores de la nota. Y si te estás enterando ahora, ¿cuál es tu impresión? No sé exactamente a qué nota te refieres. Hay una específicamente. Hay varias, han salido varias a partir de esa, pero solamente la primera fue quien la escribió, fui yo. Yeah. ¿No? La señora fue echada, es una nota donde afirmamos que la echaron, ¿no? Pero ponemos en duda que haya sido. Hemos puesto en duda que haya sido orden del cura. He visto la foto y me ha recordado inmediatamente al tema de... O sea, no creo en Dios, pero todos hemos visto las películas de Jesús, ¿no? Y me ha recordado esa escena donde Jesús va al templo de su padre, entre comillas, y ve que no es lo que él esperaba, o por lo menos lo que su padre esperaba que sea, ¿no? Entonces... me ha llevado directamente a esa escena en donde son los elitistas, los jerarcas que construyen el concepto de religión, que construyen el concepto de iglesia a partir de su mirada vertical, ¿no? De su autoritarismo con el pueblo, para el pueblo. Y sin embargo, se supone que están al servicio de cierto pueblo, ¿no? La fotografía es muy violenta. Está un señor ahí con el gesto de la mano fuera, ¿no? Y la señora, claro, toda sumisa, está retirándose. Entonces, entonces, no sé, me parece muy violenta la fotografía, la imagen, ¿no? La nota no la he leído completa, la he leído a grandes rasgos, pero yo pienso que hay que evidenciar ese tipo de actitudes de la iglesia. Al final, la iglesia, desde, no sé, pues el concepto religioso, no sé, es un espacio público. Uno en el ejercicio de su ciudadanía puede ocupar cualquier espacio público, ¿no? Entonces, pero sabemos que los jerarcas de la iglesia siempre van a poner trabas, por ejemplo, a que, no sé, personas homosexuales puedan estar en un templo públicamente, ¿no? Bueno, hay muchísimos curas maricones que están, no sé si llamarlos, es que es un término muy fuerte, pero están ejerciendo homosexualidad ahí con los otros curas o con otros personajes de la sociedad, como niños, etcétera, ¿no? Y la homosexualidad en la iglesia está hace rato, y la hipocresía de la iglesia está desde que empezó la iglesia, ¿no? Prácticamente. Y este hecho es espero que sirva para la reflexión, porque la señora va a seguir igual de pobre e infeliz como siempre. Vámonos a un corte. Ya saben, estamos con Edgar Solís, miembro del movimiento Maricas Bolivia. Vamos a volver para discutir con él sobre qué es el movimiento y para qué, pues, han sacado un libro llamado El Diccionario Marica. Hay que abrir tan afuera. www.radiobocina.com. Estás en línea. Cuando entran llamadas, interfieren, ¿no? El buen vivir, buen vivir, buen vivir. Tener a tu familia respirando junto a ti, buen vivir. El buen vivir, buen vivir. Todos los días jueves a partir de las 19 horas. Solo por Radio Bocina. La voz que no se entiende de los borrachos, los locos, los perros, el aullido del condenado. Rebuscaremos en su voz rasgada una forma, un mensaje para nuestras nuevas poleras. La Anatomía del Grito es un programa de literatura salvaje. Los lunes a las 19 horas, los martes a las 11 de la mañana, solo por Radio Bocina. Ser periodista virtual para mí es cumplir un sueño de niño, ¿no? Interactuar, compartir información de noticias que normalmente no salen en los medios convencionales. Dar voz a aquellos que no la tienen. Con nuevos enfoques, con nuevas ideas. Y desafiarnos a nosotros mismos. El tener otra mirada, otra voz y mostrar otra parte de la realidad. Buscar la noticia que no se ve en los medios, la noticia que parece olvidada. Para mí, que vengo desde Cobija, Pando, es una oportunidad de dar a conocer todo lo que está sucediendo en el norte amazónico de Bolivia. La información que se maneja hoy día en los medios ha perdido un poco de credibilidad desde el punto de vista del ciudadano común. Porque esta es una manera de ayudarnos y de saber conocer diferentes expectativas que nosotros vamos a emprender de aquí hacia adelante, ¿no? Y ser parte de eso de una manera innovadora, responsable y libre. Y que los jóvenes, adultos y niños estén informados de la forma adecuada y que tengan siempre noticias geniales, buena onda. Es hora de visibilizar gente, iniciativas, sueños y todas aquellas acciones que contribuyen a hacer de este un mundo mejor, de poder transformar nuestra realidad. Bueno, en realidad Periodista Virtual para mí es una oportunidad para abrir los ojos y empezar a mirar la ciudad, ¿no? Mirar mi barrio, mirar mi calle, mirar qué es lo que está pasando alrededor de la ciudad. Escucha Cultura Emprendedora todos los miércoles a partir de las 6:30 p.m. y el reprise los días jueves a las 10:00 a.m. Te esperamos, ven, escucha y aprende a ser un buen emprendedor. No te pierdas Cultura Emprendedora, solo por Radio Bocina. Silencios. Ahora la diversidad sexual y genérica en tus oídos. Infórmate, participa y rompe el silencio. Porque tus derechos tú los vives y debes conocerlos. Escucha Rompiendo Silencios todos los martes y jueves desde las 17:00. Solo por Radio Bocina. Para informarte de las mejores actividades culturales, escucha Culturarte, todos los miércoles a partir de las 5:00 p.m, solo por Radio Bocina. www.radiobocina.com. Estás en línea. Entrevistas, debates, análisis, disputas, discusiones, críticas y hasta gritos. Hay ahí una mentira, no, yo no voy a permitir. No hay mentira aquí. No puedo darle ninguna información. Si usted me va a grabar. Solo en Baja Palabra, todos los lunes a partir de las 17:30. Arrogante. La universidad a pasar clases. Si usted no me deja hablar, me extraño en su falta de respeto siendo periodista, ¿no? Por www.radiobocina.com. Volvemos aquí a la cabina de la Radio Bocina. Estamos con Edgar Solís, integrante del movimiento Maricas Bolivia. Yo tengo así un poquito, así algunas críticas, más coincidencias, pero no me interesa hablar de las coincidencias con ustedes. Me interesa hablar de lo que no estoy de acuerdo, de lo que no comparto. Yo mandé una pequeña entrevista hace unos 2 meses o quizás más, les mandé a La Paz y las preguntas eran muy sencillas. Un lenguaje muy sencillo, pero fue lo contrario. Las respuestas había que saber quiénes eran ustedes para entender las respuestas, y no estoy de acuerdo bajo ninguna explicación, Edgar, que la mariconería se vaya elitizando y aburguesando desde su lenguaje, desde los términos, desde que una chola o un drogo del Plan 3000 tenga que estudiarlos primero a ustedes para saber o para entender una entrevista que cualquier pinche periodista o comunicador como yo les tenga que hacer. Sí, a ver, yo respondí Roberto me envió, ¿no? Yo respondí las preguntas y sí, lo hice desde tal vez mi concepción un cacho académica, ¿no? Yo entiendo que el lenguaje sencillo es el más accesible, pero yo ando también con mis traumas, mis miedos, ¿no? Yo lo que quiero generar en la academia, decirlo de algún modo, para desmontar la academia al mismo tiempo, es entrar con esta literatura homosexual y a partir de ella también abrir un espacio académicamente, ¿no? Que es lo que en Bolivia no se está trabajando todavía. ¿Pero tú crees que se está trabajando lo que yo estoy planteando, que las teorías, que las nuevas ideas se plasmen en palabras sencillas? Yo creo que ¿crees que no. Eso que... Bueno, pero... No se está trabajando eso, por un lado, ¿no? Y bueno, por lo menos mi intención personal es trabajar ese tipo de teorías, ese tipo de, se llama, ahora se llaman en otras universidades estudios LGBT o estudios de la diversidad sexual, algo así. Es toda ya una escuela. Y yo lo que quiero es abrir ese tipo de espacios, y pero hacerlos desde la primera persona, que sean homosexuales, ocupando esos espacios para hablar de temas homosexuales, maricones hablando de maricones, lesbianas hablando de lesbianas. A diferencia de las universidades donde son los académicos estudiando a los maricones, y eso es lo que hemos aguantado todo este tiempo a lo largo de la historia, o sea, la psiquiatría a explicar la homosexualidad, la sociología a explicar la homosexualidad, cuando no ha sido no sé, un estudio horizontal, un estudio directamente de los maricones, ¿no? Ahora, no trato de justificarme tampoco. Sé que es complicado, pero es mi postura personal, ¿no? No, muy alejada del movimiento. Incluso Roberto me decía, pero ¿qué es esto así, no? Claro, por mi formación tal vez, entonces a mí me preocupaba primero que las respuestas o que la ideología que tenemos o que queremos construir, que estamos construyendo, esté a la altura también, ¿no? De la entrevista, del espacio que se te asigna en una entrevista, sobre todo si viene de periodista virtual. No necesito que alaben el trabajo de periodista virtual. Es un espacio y ya. Además, claro, que no soy el único que escribe ahí. Pero ¿sabes qué? O sea, me sigue haciendo ruido las respuestas que me das ahora, porque sigues en lo mismo, ¿no? Sigues en la misma línea. Debe haber gente que no te está entendiendo en este momento. Yo te entiendo porque la he leído y releído la entrevista, y lo he leído antes el diccionario, ¿no? Y, por ejemplo, queremos que se convierta el diccionario marica en un desacato lingüístico. ¿Puedes, por favor, explicárselo a la gente? ¿Cuál es tal, qué es ese tal desacato lingüístico? Yeah, a ver, nosotros partíamos por el tema del, por la palabra marica, por la palabra maricón. Digo nosotros, ¿no? Por el movimiento. La palabra marica, la no palabra. No hay nosotras en el movimiento. Y ahora estoy hablando a título personal, pero cuando estamos todos ya somos el nosotros, digamos, ¿no? Pero mis respuestas son completamente personales. Roberto piensa totalmente diferente, ¿no? Okay. Entonces hay discrepancia también en el movimiento, ¿no? No, ninguno representa a todos. Sí, sí. Cada quien habla a título personal. En todo caso, el maricón en el diccionario de la Real Academia de la Lengua tiene tres entradas. Y todas esas entradas son peyorativas. Una de esas es el hombre sodomita, algo por el estilo, no recuerdo muy bien. La otra es el hombre afeminado. Y la tercera es, que también es de la RAE, que la usan otros diccionarios, es el hombre que hace daño a otras personas, algo así. Una entrada totalmente peyorativa, despectiva, y que está totalmente criminalizadora incluso. No sé si mal, pero hay visiones mejores que esas tres, digamos, ¿no? Por favor, sigue. Y en todo caso, lo que planteo con el tema de la palabra maricón, que es una de las palabras que la he escrito yo, entonces es precisamente alejarnos de esa noción académica que tiene la Real Academia de la Lengua. La Real Academia de la Lengua, desde su visión heteronormal, te norma pues el lenguaje, te norma la palabra, norma qué tipo de palabras nuevas existen en un determinado grupo en un país, y las pone en la lista del diccionario para que se las pueda usar. Entonces, para nosotros, para mí es un desacato cuando resignificamos la palabra, cuando el maricón no es más el pecado nefando, aunque sigue siendo, pero desde la parte tal vez de la burla, de la sátira, ¿no? O sea, yo asumo el lugar marginal, yo asumo el lugar del insulto para reivindicar mi identidad. Y al mismo tiempo le doy con la palabra al académico. Bueno, digamos, ahora mira, yo leo la entrevista que la has contestado tú, no lo sabía. Y ahora te escucho hablar y hay un cierto... se le saca un poquito tus respuestas verbales, orales. que tu respuesta es escrita, ¿no? Le sacas un poco ese blanqueamiento, esa explotación de los términos, esa explotación de hacer metáfora todo, de que el pendejo del culo de un maricón sea una metáfora, entonces, y emborrachar a la gente. No sé si emborrachar, ¿no? Pero yo comparto cuando dices que las personas tal vez no la entiendan, ¿no? También abogo por el lenguaje sencillo, pero creo que escribo a partir de esos traumas que tengo con el tema de no solamente de la poesía, sino también con el tema de lo académico. Bueno, pero tampoco nos vamos a trancar en esa entrevista. Ya. ¿No? O sea, sí. Bueno, han mutado, la gente que los ha venido siguiendo, estuvieron primero, supongo, como gays, como todos los chicos homosexuales se identifican, el primer término para identificarse es la palabra gay, ¿no? Y supongo que luego pasaron a ser maricones. Yo sé la respuesta a esta pregunta, pero te la quiero hacer. ¿De dónde nace el identificarse como maricón? ¿De dónde nace el identificarse como maricón? Mira, para empezar, y te voy a hablar personalmente, ¿no? Yo, una vez que descubro, redescubro mi sexualidad como maricón, como marica, como maraco, como me encanta determinarme, autodeterminarme, lo primero que hago es, claro, o sea, tú tienes experiencias en tu entorno chico, digamos, ¿no? Están los primos, los vecinos, etcétera, tus amigos de colegio, sin estar consciente también de qué significa tu sexualidad, ¿no? Y de repente eres, por lo menos antes, eras el único en el mundo, porque no había internet, no había Facebook, no habías dónde ubicar a la gente. Al parecer estabas solo, ¿no? Ya posteriormente, después de tener mucha práctica sexual con personas que conocía, ya sea por citas en los chats de la televisión, por encuentros por el periódico y demás, yo me encuentro y ya estar en ambiente de algún modo, ¿no? Porque de ese modo había conocido gente. Me hallo con un librito de un amigo, que era un ensayo sobre el espacio homosexual en España. Claro, ese librito era muy cuestionador con el tema de cómo se construye el espacio en el ambiente. Y ese librito en la contratapa tenía una frase que me incomodó mucho, que me puso en conflicto mucho, porque decía, si tú no tienes tarjeta de crédito, si tú no vas al gimnasio, si tú no tienes un buen salario, si tú no vistes a la moda, tú no eres gay. ¿Qué vas a ser gay? Tú eres maricón. Entonces empecé a analizar todo eso, ¿no? Por lo menos me incomodó mucho y es a partir de ese libro que yo empiezo a cuestionar mi sexualidad, ¿no? Que sí, evidentemente, no tengo tarjeta de crédito, no voy al gimnasio, no gano ni no sé qué. No soy gay, yo soy maricón. Pero, o sea, en ese sentido de burla también, porque asumir esta marginalidad, asumir este insulto conllevaba, tal vez por entonces, si no lo pensaba, ya una postura política. Posteriormente los hallo escritos de Pedro Lemebel en internet, que empiezan a fortalecer más esto. Los escucho a los chicos del programa de radio Soy Marica y Qué. O sea, tenían, tú no estabas al principio con ellos. Al principio yo no estaba con ellos. Yo entré en el segundo ciclo del programa de radio porque lo que me enganchó de inmediato fue el diccionario marica. Y la palabra que en ese entonces estaba emitiendo en ese programa era el chizo, ¿no? El chizo fue una palabra que circuló en el argot heterosexual, como que sobre todo en la etapa de colegio, ¿no? Era chizo aquel que se juntaba siempre con las amiguitas, aquel que no salía al patio a jugar fútbol con los demás machitos, aquel delicadito al que siempre los raleaban en la clase de educación física, y eso me enganchó directamente. Me contacté con los chicos del programa de Radio Soy Marica y Qué, de Radio Deseo, que tenían ya otra formación, ¿no? Ellos se asumían maricones por la formación del movimiento de Mujeres Creando, María Galindo, etcétera. Entonces eso me acercó completamente a ellos, les escribí para ser parte del equipo, me aceptaron, entonces, y a partir de ahí eso se fortaleció más. Bueno, ahí estoy súper conforme con la respuesta. ¿Cuál es, o sea, estás hablando de tu individualidad, de algo personal, cómo te llegaste a identificar como maricón, y has dicho que tus compañeros, tus congéneres maricones con los que te encontraste en la radio, lo habían hecho de otra manera o por otra vía a través de María Galindo, concretamente María Galindo? ¿Cuál fue la diferencia que has encontrado entre tu vía para tu identificación o tu identidad maricona y la vía de Roberto y los demás chicos? Bueno, no digo que María Galindo les haya adoctrinado en el tema marica, digamos. No, yo tampoco digo que sí, los haya adoctrinado. Sino que claro, cada uno ha ido con sus miedos, dudas, no sé. Pero María Galindo como que le ha puesto el sello político, por decir de algún modo, ¿no? Eso a lo que... ¿Tú qué le has aportado a esa visión? Visión marica. Yo creo que le has aportado lo... Es que lo has blanqueado, ¿no? O sea, creo que le has aportado una mancha blanca, de piel blanca, me refiero a eso, de aburguesarla con tu trauma literario, porque tú eres estudiante de literatura, para la gente que no lo sabe. ¿Te parece bueno, malo eso? A mí me parece que lo aleja de la gente a la que deberías realmente llegar. Ya. Sí, tal vez ha pasado eso. No quiero decirte que seas la escoria del movimiento. No, tampoco pienso así, Dios. ¿No? Aparte, somos... Bueno. Tal vez ha pasado eso, tal vez está pasando eso, ¿no? Tú lo percibes de ese modo, ¿no? Puede que otra gente no lo esté percibiendo así, porque hay mucha gente que nos odia, digamos, ¿no? Mm. Pero tampoco me interesa. Pero es eso, es un trauma, digamos, el tema de que lo maricón esté en la academia y a partir de la academia también joda la academia, ¿no? Para mí es tal vez una urgencia. Pero eso no tiene que ver con esta lucha gastada de inclusión, hay que me incluyan en su espacio de privilegiado. Pero no se trata que nos incluyan en la academia. Tampoco se trata de un pedido, ¿no? O sea, se trata de hacerlo ya desde una postura incluso literaria. O sea, para mí este libro funciona tranquilamente como literatura porque se lo ha concebido como tal, ¿no? ¿Y no crees que quererlo, digamos, llegar a la academia y que la academia los reconozca como palabra oficial en la academia, no, más bien los van a absorber y los van a acabar y es un camino hacia un pozo ciego? Bueno, yo estoy seguro de que la academia nunca lo va a hacer, nunca va a reconocer la palabra maricón como una posibilidad política identitaria de un grupo homosexual, no lo va a hacer, ¿no? Pero mientras exista esta voz disidente, de algún modo, la interpelación va a estar ahí, ¿no? Entonces yo apelo a eso, digamos, ¿no? Ahora que nos estemos yo recibí muchas críticas en el programa de radio porque siempre tendía o tiendo a eso, ¿no? A como, no sé, que complejizar un cacho el lenguaje. Y sí, las críticas en el programa de radio eran las mismas, que no, tienes que tener un lenguaje más sencillo, incluso en los guiones radiales que hacía, ¿no? Sobre, había monólogos, cuentos. A ver, hace una pruebita de fuego, a ver, si te extiendes mucho voy a cortarte. ¿Qué es ser maricón? ¿Qué es ser maricón? Pienso que ser maricón es ser disidente. Ser maricón es... asumir la marginalidad del insulto, la carga peyorativa del insulto, y a partir de ello autoidentificarse. Y en esa medida ser maricón es tomar políticamente la palabra, resignificarla y posicionarte con la cara lavada. Bueno, genial, ¿no? Muy de acuerdo. Yo hablaba con María y le decía, oye, ¿por qué maricón? ¿No? Porque ella se identifica como maricona. ¿No? Y me encanta. Y mira, me ha dicho así, es que no tiene ni siquiera que ver ser maricón con que seas homosexual, en muchos de los casos. Maricón le han dicho a todos los hombres, me dijo, ¿no? Con el tono de voz que a ella la caracteriza, con los gestos que la caracterizan, y me dice... le han dicho a tu padre, le han dicho a tu hermano, le han dicho a tu amigo, le han dicho a todos los hombres, en un momento de su vida les llaman maricón cuando rompen el papel o no cumplen el papel de macho en la sociedad. Y eso, ¿sabes qué? A mí me ha, así, se me ha parado el pene, simbólicamente lo digo, claro, o sea, metafóricamente, porque usó un lenguaje totalmente sencillo en 4 o 6 palabritas, ¿no? Y los maricones, que son ustedes, resulta que utilizan 80 palabras para explicarlo. Claro, ahora digo, esta es mi postura personal, ¿no? Roberto puede entender de otra forma maricón. Y sí, no, bueno, la verdad ni siquiera quiero justificarme al respecto, ¿no? Pero no sé, pues de esa manera pienso, de esa manera me construyo, de esa manera trato de explicar mi homosexualidad, ¿no? Okay, bueno, a ver, hay que seguir esta discusión, nos queda poco tiempo. ¿Sabes lo que he percibido también del diccionario? Del diccionario, que es una mariconada andina, que es una mariconada colla. Espero que no te ofenda el término. No, para nada. ¿No? Soy bien cholo. Una mariconada choleada, exacto. Y yo creo que, o yo pienso y estoy convencido de que la mariconada no tenga que estar atada a culturas y tradiciones que son pues machistas, y ahí entramos a esa contradicción, ¿no? Ustedes, sus intervenciones las han hecho una mesa, una tradición totalmente igual divina de la Pachamama, que la gente lo hace cuando muere alguien, o en otras tradiciones, si estoy equivocado me lo dice, pero no estoy de acuerdo de que sea, de que acollen la mariconada, como también te diría, no estoy de acuerdo que hagan camba la mariconada. ¿Qué te parece eso? A ver, yo pienso que cuando planteamos nuestros performances, nuestras instalaciones, nuestra manera de intervenir la calle para dar a conocer nuestra postura, lo hacemos en función de nuestro imaginario cultural que llevamos atrás, ¿no? Entonces, claro, la mesa de Todos Santos fue una idea de todo el equipo, ¿no? Lo planeamos todos. ¿Hay cruceños en ese equipo o hubo? No. ¿Ninguno? Ninguno. Bueno, no cruceños, gente de otro lugar, digamos que no sea el occidente, no había. No, por entonces, no, tampoco hay. Y era eso, ¿no? O sea, obedeciendo a ese imaginario, como te digo, nosotros construimos o planteamos un performance, una instalación, ¿no? Pero no, no creo que se esté. Eso funciona para nosotros, claro. Tal vez lo entendemos desde nuestra región, incluso, ¿no? Claro, pero y tampoco ahí caen en un regionalismo que también es tan grave como el regionalismo autonómico cruceño cuando se pateaban cholas en el centro de la ciudad en 2007, por ejemplo. Claro, pero tampoco ni el diccionario ni la palabra maricón pretende ser ni hegemónica ni homogénea, ¿no? Como te decía hace unos días, no pretendemos que esto sea reconocida ni por el oriente, ni por el valle, ni siquiera en la zona andina, digamos, ¿no? Okay, pero no, me gustaría seguir un poquito más con este tema. La idea, no sé si la correcta, no es el término, pero no nos permitiría, creo yo, evolucionar más, romper más el cascarón, si nos despojamos de esas mochilas culturales, tradicionales, etcétera, que tú puntualizas que hicieron la performance de la que yo estoy hablando. Y que además, no sé si me equivoco, en esa cama, en esa mesa, detrás de fondo aparecen adornando tu entorno los gelevetosos paseños. Sí, ¿qué hacen ustedes maricones? O voy a poner en duda incluso su identidad maricona, supuestos maricones de la mano de París Galán. Ya, no, lo que pasó en ese evento fue que, bueno, nosotros organizamos la instalación, fue una mesa de Todos Santos por Luisa Durán exclusivamente, por el tema de su muerte el 2012, en octubre del 2012. Y claro, organizamos la mesa e invitamos a la población LGBT porque queríamos hacer masiva esta protesta, ¿no? Porque al final, soy marica y que por entonces éramos 5 personas, por decirlo así. Y en ese afán los invitamos y claro, ellos estuvieron ahí, también protestaron, hubo un mitin. Pero no nos gustó posteriormente la forma como, pero como eso ellos... era, pues, era simple percepción, eso era sabido, ¿no? Eso era de pensarlo un poquito y saber cuál era cuál iba a ser el resultado. Ahora, a ver, me hace mucha bulla y me pone un poco flácido. ¿Población? ¿Qué población LGBT invitaron? Bueno, o sea, población por decir de algún modo, ¿no? Si no, se invitó a las instituciones LGBT y se invitó al colectivo LGBT. Hay que tener muchísimo cuidado con esas palabras, creo yo. Porque vamos a seguir vendiendo de que son una población y de que son muchísimos los gays o los LGBT y son cuatritos. Son poquititos, ahí Paris Galán se los puede contar con la mano. Pero por favor quiero que termines la idea que estabas diciendo, por qué estaban con ellos, por qué no les gustó la idea de que... Ya, de a ver, que estemos de la mano, no. Y creo que ese, sí. No, que estemos de la mano, no. Y creo que ese evento nos demostró más todavía el hecho de que no podemos estar de la mano con los gelebetosos, que es como los llamamos en el diccionario marica, ¿no? Que rima con leproso. Rima con leproso. En el afán de que el gelebetoso se victimiza constantemente, ¿no? Para, okay. Para la cooperación, no sé, para la institucionalidad, para ser el adorno de la inclusividad en el gobierno municipal, etcétera, ¿no? Pero ese evento nos demostró eso, que no podíamos estar de la mano porque siempre salía alguien aprovechándose del trabajo del otro. Y okay. Eso nos distanció ahí definitivamente, pienso. Nos avisan que nos queda poco tiempo. Yo tengo como 4 o 3 cosas más. Vamos a tratar de hacerlas poquitas para no pasarnos mucho. El libro, ¿de qué manera lo han sacado? Me parece que plasmar las ideas en un libro y no plasmarlas en la calle, no plasmarlas en su vivencia en su vivencia cotidiana, sigue siendo lo más de lo mismo. Ya. A ver, el libro, habíamos hecho una producción el 2012 también bastante artesanal en la que se ha vendido en la Feria del Libro Internacional del Libro de entonces, en el stand de Mujeres Creando, con la colaboración de Mujeres Creando, María Galindo, Radio Deseo, a quienes le estamos infinitamente agradecidos siempre. Entonces, quisimos hacer una producción ya más cuidada. Esta producción tiene el cuidado de la edición de Helen Álvarez, que es una periodista de Mujeres Creando. Sí. Pero también este libro circula callejeramente, ¿no? Circula por el trasfondo literario que existe debajo de la Cámara Departamental, debajo de toda esta movida oficial literaria, por decirlo de algún modo, ¿no? Si vendemos en algún lugar este libro, es en el pasaje Núñez del Prado con un amigo que es un librero, que tiene un puesto callejero en la ciudad de La Paz. Nunca se nos ha ocurrido ponerlo ni en plural, ni en las librerías más caras, porque ese no es su lugar. Su lugar es la calle y en La Paz se vende en el pasaje Núñez del Prado con el amigo de Libros que Desesperan, el Alexis Argüello. Y es callejero, ¿no? La presentación también se pensó como un evento callejero, se hizo un performance en el atrio de la UNSA, una presentación muy sonada porque hubo un señor, pusimos en escena un Cristo homosexual y hubo un señor que se indignó por eso, agarró el libro y no los echó en la cara, sino los arrojó en la cara. Y ahí se generó discusión, se generó cierta violencia. Ya, a ver... Ah, me has recordado lo del Cristo homosexual, que me parece que da para todo un programa discutirlo eso, porque es a partir del Cristo homosexual se esconde ahí una temática, o sale una temática, que es el de homosexualizarlo todo, ¿no? O sea, y vos, por ejemplo, esta ONG de Shed, y que nos jode la vida a los que les presentamos proyectos, homosexualizó a Simón Bolívar y a Eduardo Abaroa. ¿Para qué yo quiero como maricón homosexualizar esos espacios que se han representado históricamente el machismo, históricamente la masculinidad sinónimo de macho, sinónimo de brusco, sinónimo de bruto. ¿Por qué yo voy a tomar válida esa estrategia de homosexualizar a Cristo? Si Cristo es el yo me ofendo que le digan marica a Cristo, porque en realidad marica soy yo. No, y si quiero hacerme el revolucionario mariconeando, pues me desnudo yo y me presento no como una máscara tapándome con Jesucristo, y me presento yo con mi culo pelado. Sí, pero ¿qué pasa cuando de algún modo desmontas estas creencias religiosas que tiene la sociedad heterosexual, patriarcal, machista, ¿no? Entonces, cuando les das donde más les duele, por decir de algún modo, y a los católicos, a la sociedad hetero, le duele pues su religión, le duele que los maricones nos atrevamos a siquiera sugerir que Cristo era homosexual, cuando históricamente nadie sabe si era o no era homosexual. Pero por ¿qué todo problema? Lo que representa a Cristo, yo creo que no era maricón. Pero ¿qué problema con sugerir que sí haya sido homosexual? ¿Qué tal si sí? Decíamos nosotros, ¿no? Y plantear eso, ¿no? Y claro, en la creencia católica, no, pues Cristo era un hombre hecho y derecho, y que es una figura a la que no se puede tocar. Y plantear el beneficio de la duda, bueno, a nosotros nos ha significado que nos arrojen el diccionario en la cara, ¿no? Habrá sido un hecho así excepcional, porque ya no funciona. Si una ONG de mierda como Ivo lo está utilizando la misma estrategia en su calendario ridículo, yo pues no voy a utilizar la misma estrategia que ellos. Pero es distinto, pues. Ivo tiene una millonada de plata. Ivos tiene que puede poner a su servicio a artistas. Claro, artistas han hecho eso al servicio de Ivos, ¿no? Ivos puede pagar para hacer ese material. En cambio, nosotros lo hemos hecho desde una intervención callejera, con un cuerpo homosexual semidesnudo en la calle, y desde nuestras limitaciones económicas. Nosotros tenemos que hacer milagros para el material que utilizamos en cada performance, ¿no? Porque a nosotros nadie nos da plata. Y en esa medida, no sé, por lo menos yo de manera personal la hallo válida, ¿no? Porque no, yo no digo que sea inválida, háganlo sí las veces que quieran. Y además quiero ir terminando con esto para darte paso a que despidas el programa. Ese traspaso de lenguaje que han tenido de la calle, luego el programa, luego un libro artesanal, luego un libro más trabajadito y editado, el que van a presentar en, o el que presentaron ya en San Isidro, no, más bien los limita. O sea, el libro llega a menos gente de lo que podrían llegar con sus performances. El libro llega a menos con lo que podrían llegar en la radio, ¿no? Podrían llegar a más gente con la radio que con el libro. ¿Qué ha pasado? ¿Ha fracasado? ¿Los movimientos maricas están obligatoriamente, o es ya obvio que si bien se organizan y tienen su auge, van a fracasar? A eso me voy. No, o sea, yo pienso que estos movimientos han fracasado, se han cansado, no sé. No, ni cansados ni fracasados, pienso, porque asumir la identidad política del marica, del maraco, del maricón, es pues también una, es tu vida misma, asumirte tú como persona, como homosexual. Y en esa medida, si bien el movimiento está en una etapa tal vez latente, digamos, ¿no? Ya no salimos en el programa de radio, que sí tenía audiencia masiva, sobre todo por la radio. Estamos tratando de mover otros espacios, pero a nosotros se nos limita por el tema económico, ¿no? No hay dinero, sencillamente, para este tipo de actividades que hacemos. Y quieras o no, pues necesitas dinero para, desde hacer una fotocopia hasta comprar un Yurex, necesitas dinero para hacer estas cosas. Pero igual las estamos haciendo, igual nos posicionamos con el gesto marica, con el gesto maricón, ¿no? Bueno, pero ¿estás de acuerdo, no?, que con el libro se llega a menos. Es un libro pensado, precisamente, es un libro económico, 15 pesos, no sé, por lo menos a mí no me parece que sea tan caro, ¿no? Sí, sí, es muy barato en realidad. Sobre todo para el contenido que tiene, es un libro que, si bien es un diccionario, no se deja encasillar ni en el género ni de poesía, ni de cuento, ni de crónica. Es un libro híbrido, es un libro raro, es un libro maricón. Pero quizás sí llegamos a menos gente con esto. Quizás sí la gente preferiría escucharnos por radio, no sé. Pero es claro, otra porque, propuesta. O sea, tenemos el libro y ya lo presentaremos como divas del espectáculo. Vamos de aquí a un lugar allá a presentarlo. Tampoco ha sucedido eso, ¿no? O sea, nosotros desde nuestra inexperiencia con el tema o la movida literaria, porque al final hay que... Ahí sí hay que ir con cartas, ahí sí hay que ir a arrodillarse a estos espacios culturales que no te ceden pues los espacios. Por eso nuestra presentación, tal vez la presentación oficial que ha tenido el diccionario era un performance callejero, sin pedir permiso a nadie, ocupar ese espacio y hacer lo que teníamos que hacer vendiendo el diccionario en el piso. Después ningún otro espacio así oficial, digamos, académicamente o no sé, culturalmente, nos ha abierto las puertas. Por mucho que hayamos mandado cartas y pedido el espacio, nos han mandado de aquí para allá, que volvé, que... Mm. Y no hay sencillamente el espacio para estos temas maricones. Ahora sí vamos a estar en la Feria del Libro, hemos conseguido un espacio en la Feria del Libro, pero... ¿Gratuito? Gratuito. Para presentar el libro, ¿no? No para venderlo. Tampoco estamos en ningún stand. Vamos a presentar el libro. Vamos a aprovechar la hora que tenemos de presentación para venderlo. Pero al mismo tiempo vamos a intervenir la Feria Internacional del Libro. Tal vez con una propuesta artística, un performance, pero queremos hacer eso. Me voy a poner histérico con la palabra artista. Yeah. Pero de seguro vamos a tener otra palestra, quizá el café de la Virgen de los Deseos para seguir discutiendo. Hay algunas palabritas que me hicieron bulla y que no, por cuestión de tiempo, no las vamos a discutir. A ver, yo hablo del tema artístico, pero no precisamente nos planteamos como artistas maricones, ni queremos ser artistas maricones, ¿no? Bueno, me alegra saberlo, pero habría que revolver los espermas para estar convencido, por lo menos yo. Para estar convencido tendría que revolverle los espermas. Representar, derecho, alternativo, poeta... población y esta última palabra, arte, son las palabras que más me han jodido y me parecen que son igual de conservadoras que como la usara cualquier macho. Ahora sí, vamos. Yo digo, asumo completamente toda la crítica que tienes, me parece pertinente. La crítica hay que asumirla, hay que procesarla. Tal vez yo, desde mi visión personal, como que me voy blanqueando, como dices, ¿no? Y además y necesito que, esa has dicho que eres cholo, sí. Y te estás descholeando, o no sé cómo vendría el término, tú que eres experto en literatura. Bueno, yo me considero cholo porque mi mamá es una chola, soy un hijo de chola. Entonces, en esa medida, sigo siendo cholo, ¿no? O sea... ¿En proceso de no serlo? No, yo pienso que en proceso de no serlo, no, siempre voy a reivindicar esto, ¿no? Pero, o sea, por mi formación, digamos, universitaria, yo por lo menos también quiero joder estos otros espacios. Y uno de esos espacios es el espacio académico, ¿no? Ahora, puede que lo esté haciendo bien, puede que lo esté haciendo mal, o ni siquiera lo logre. Esperemos que no te pierdas en ese mundo. Por favor, acá los invitados siempre despiden el programa. Yo me despido. Muchísimas gracias primero a Milka, que está ahí, que ha venido en fin de semana para grabar este programa. Igual agradecerte a ti por haber venido aquí. Te estás quedando en mi cuarto, un cuarto alquilado. Espero que estés incómodo. De eso se trata. La calor solamente. La calor. Muchísimas gracias igual a la gente que nos ha escuchado. Nada más, por favor. No, nada. Quiero agradecerte por la discusión. Hay muchas cosas que creo que desde nuestro espacio cerrado no las vemos. Y yo por lo menos necesito la interpelación, necesito la lectura del interlocutor. Necesito que el lector diga que esto me parece y esto no me parece, ¿no? Y eso sirve pues para retroalimentar no solamente el libro, también la postura ideológica que intento construir, que yo personalmente intento construir. Y no, primero agradecerte a San Isidro, a ti, a Germán, a la compañera que está en controles, que no recuerdo su nombre. Y solo quiero terminar con homenajeando a Pedro Lemebel y con una frase de su manifiesto, donde dice que no habrá algún maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo. Ok, nos vamos. Gracias, chao, chao. Gracias por todo lo que piensan, más bien ahondaremos en eso.